conmigo todos a bailar, que la alegría vuelve a despertar. Toque guaracha una y otra vez, quiero que ritmo hasta el amanecer, porque la noche me dará un amor, amor que late aquí en mi corazón, porque la noche me dará un amor, amor que late aquí en mi corazón.